De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Hola, buenos días. El privatismo, que es una de las condiciones esenciales del liberalismo, se pone de manifiesto con el cachivache que termina de privatizar el Belgrano Carga a los efectos de que el ramal más largo de Sudamérica, que va desde Buenos Aires a Bolivia, la Trocha Angosta, lo que siempre fue ferrocarril del Estado, ahora va a ser comercializado, o sea, la alcancía, con manos privadas, que no se hacen cargo ni del costo de las vías, ni del trabajo de los vías y obras, ni de las reposiciones de rieles, ni del balastro, ni de los durmientes, sino simplemente se llevan la ganancia del ramal más largo de América Latina en cuanto a kilometraje, que es el ferrocarril Belgrano, que históricamente se llamó ferrocarril del Estado, que se juntó el del Estado que iba de Buenos Aires a Rosario con el Central Córdoba, que hacía de Rosario hacia el centro del país, y se transformó en lo que se conoce como el General Belgrano, que es el ferrocarril más largo de todos los que tiene Argentina, y que es de Trocha Angosta, y que se usa de carga, cuya carga llega a Bolivia. Bueno, esto ahora, la alcancía, o sea, lo que sirve, que es la carga, que es lo más rentable, se lo deja a los privados. Y lo que da gasto, que es el boleto de pasajeros, el tren local, lo maneja el Estado, que sigue perdiendo, de acuerdo a las proporciones que cuesta mover una formación y lo que se recauda por la gente que viaja en ese tren. Todo lo que se hace es favorecer, con el esfuerzo del Estado y el dinero de todos los argentinos, a los amigos de las empresas privadas. Así que ahora el Belgrano Carga, el ferrocarril más largo de la Argentina, está en manos privadas. La alcancía se la damos a los amigos de Milei. Pero esto no hay que extrañar, porque si la canciller que tiene el cachivache hace un comunicado de cancillería y arranca poniendo las Islas Falkland en lugar de Malvinas, y pone entre paréntesis Malvinas, en lugar de hacer exactamente al revés, de poner Malvinas, y si quiere, que no sé por qué tiene que ponerlo, el nombre que los piratas le han puesto a los que nos robaron. Entonces, cuando vemos que todo funciona exactamente de la misma manera, que al Estado lo vinieron a liquidar, y que los funcionarios de los ministerios son exactamente lo que el cachivache entreguista necesita, y entonces la canciller hace exactamente los mismos yerros que hace el presidente de la República, que no son errores conceptuales, sino que son pensamientos expuestos que para nosotros pasan a ser errores, pero que para ellos son virtudes, entregar el patrimonio nacional. Bueno, esto es el liberalismo, esto es el voto de la sociedad mayoritaria argentina a un libertario, que es un verdadero cachivache y que ha dicho cualquier cosa y está haciendo exactamente lo opuesto después que engañó electoralmente a la sociedad, pero que también le dijo que venía a destruir el Estado, cosa que está haciendo a pasos agigantados, y eso hay que ser franco, se los dijo. Dijo que era un topo que venía a destruir el Estado, que venía con una motosierra, y votaron la sociedad mayoritariamente a alguien que venía a romper todo. No dijo que venía a construir nada, dijo que venía a romper todo, y eso fue lo que votó la sociedad argentina. Por lo tanto, las consecuencias las tenemos que pagar por lo que hizo la mayoría del pueblo argentino que sufragó a favor de este cachivache. El país está naufragando en su soberanía todos los días. Todos los días se entrega algo, todos los días se privatiza algo, todos los días se da un paso en la denacionalización de la República. Por allí suena de vez en cuando, la patria no se vende. Miren, Milei no solamente la vende y la rifa, hace que la patria desaparezca incluso de las peticiones de la oposición.

Ayer y Hoy, el primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6:10 de la mañana, ya 6:11 en la República Argentina. Esta es una nueva edición de Ayer y Hoy por 6:50 Belgrano. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Buen día, Quique, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. La cosa, aunque hay tanta lluvia como está anunciada, está que arde. La oposición busca modificar la ley de DNU y ponerle límites a Milei. Diputados de la Unión Cívica Radical, Unión por la Plata, por la Patria, perdón, Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal trabajan para llegar a un consenso y regular los derechos de necesidad y urgencia, mientras el procurador Rodolfo Barra defiende la ley de DNU en el Congreso. Pichetistas, radicales, lilitos y peronistas trabajan a contrarreloj para acordar en una semana un dictamen que reemplace la ley que reglamenta los DNI, y no es fácil, y la oposición coincide que en la necesidad de ponerle límites a Javier Milei no hay diferencia en la letra chica. Es una norma especial orgánica requerida por la Constitución y nadie quiere retocar mucho. Este gobierno de Chota Cabras gobierna por DNU y a veto limpio. Está violando absolutamente la división de los poderes reiteradamente. DNU, veto, DNU, veto, DNU. Es insoportable. Es violatorio a la Constitución de aquí a Luján. Crecen en tanto los acuerdos en frenar. Esto es un error garrafal de Cristina, siendo senadora, que le faltó visión estratégica. Nadie es perfecto, es hora de parar esto y hay consenso. El primer DNU modificó más de 300 leyes y es una demasía. Debió ser suficiente como alerta. Ahora todo el tiempo el gobierno presenta DNU y vetos. Decime, el gobierno de Milei, ¿por qué toda la oposición le dio amplios poderes al presidente de la nación? ¿Por qué? Y porque son unos cobardes. El gobierno de Milei funciona DNU y veto presidencial, y eso solo porque también el gobierno no se anima a cerrar el Congreso y gobernar sin ambas cámaras. Pero no hace falta cerrarlo, porque si se la dan servida. Sí. Está como cerrado, no hay problema. No, claro, y además, vos fijate, se hablaba del estado en que se encontraba psíquicamente el presidente de la República, y pese a todas esas versiones, le entregaron amplios y absolutos poderes al presidente de la nación. ¿Por qué no nos preguntamos qué hizo la oposición, no? Y no hizo nada, y encima el radicalismo, que tiene un montón de traidores, ahora se rompió en dos bloques. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El operador se llama Enrique. ¿Qué pasa? Se llama Enrique. Y Diego, cuando le agradece, le dice Quique. ¿Te dicen Quique? ¿Qué pa' vos? sí, hace mucho. Bueno, preguntale al operador si le dicen Quique. No, me dice con la cabeza que no. ¿A él no? No. Por eso, porque por ejemplo, a Wolf le decían Quique Wolf, ¿vos te acordás? Es el más conocido. Claro. Y ahí empezó, pero eso es una cosa que pasa mucho, como cada jugador que se llama Ayala le dicen el ratón Ayala por el original, que era aquel extraordinario goleador que tuvo San Lorenzo. ¿Pero vos decís que Quique arrancó por lo de Wolf? En el fútbol empezó no, con Quique Wolf. No, pensé que era de antes. No, pero en el fútbol sí. O sea, el más conocido es Quique Wolf, porque además Quique Wolf traspasó lo que es la barrera del futbolista para convertirse en periodista. Entonces, que ha quedado más instalado en la mente de la gente es Quique Wolf. Antes yo no recuerdo que haya algún jugador que se llame Enrique al que le dijeran Quique, pero ahora es normal, es habitual. Uno de los más conocidos comentaristas de televisión, Macaya Márquez, le decían Enrique. Por eso digo, o sea, en el fútbol Quique Wolf empezó lo que fue que venía por el mote de jugador. Sí, claro, sí. Además fue conocido igual desde que arrancó en Racing hace muchos años, jovencísimo, en la época en la que había conseguido el campeonato del mundo. Él arrancó en esa época, era muy muy joven. Yo no recuerdo si estuvo en el plantel, pero me parece que arrancó después en el plantel que ganó el campeonato del mundo en Uruguay. Pero de todas maneras, sí. Debe haber sido compañero de Costa, ¿no? No, Costas era la mascota, en aquel momento era muy chiquito. Gustavo Costas, sí. Sí, no, era mucho, mucho más chiquito, ¿no? Quique Wolf es mucho más grande que sí, Gustavo Costas. Sí. Y después, bueno, él consigue su salto al fútbol español al llegar al Real Madrid, pero para pasar por River. O sea, Quique Wolf salta de Racing a River y de River al Real Madrid de España. Ahora me estoy acordando que jugaba de cuatro en Racing, la primera Blanco, de Vicente era el de la reserva, y ya Quique estaba en la tercera. Sí, era el... En realidad Quique Wolf arrancó como volante por la derecha, y después pasó a retrasarse en el campo. La verdad que lo hizo bien, porque más allá de cualquier especulación o cualquier opinión que uno pueda tener, sin duda que ha sido uno de los grandes jugadores del fútbol argentino, pero por lejos. Y él tuvo que dejar... No lo hace mal. No, nada más relatado fútbol y lo ha hecho muy bien. Digo que él tuvo que dejar de jugar, él estaba en Tigre allá por el año 81, fue lo último que hizo después de jugar en el 79 y 80 en el Argentino Junior, donde todavía estaba Diego Armando Maradona. Después pasa Tigre, que era Tigre la zona donde vive, él ha vivido toda la vida en zona norte. Bueno, terminó su carrera justamente ¿Sabes que en Tigre hubo jugadores notables? Por ejemplo, en una época jugaron la Casia, jugó Tucho Méndez. Sí, más para... En aquel equipo era compañero de alguien con el que había compartido vestuario en River, que era Raúl Giustosi, que era el marcador de punta izquierdo que tenía River por aquella década del 70, donde compartió vestuario con Quique Wolf. Y ahora, algunos jugadores de Boca, porque Riquelme, que de la zona, y que además le gustaba Tigre también, le daba... algunos jugadores que se consagraron en Tigre, ¿no? Bueno, sí, es más... La selección italiana tiene un 9 de Tigre. Bueno, sí, cuando Tigre sale campeón de la primera vez en el 79, lo hacía con el legendario, digo yo, porque si hay un técnico que es legendario dentro de los técnicos del fútbol de ascenso, es don Antonio Villamor. Bueno, el asesoramiento que le daba a ese equipo se lo daba Juan Carlos Lorenzo. Juan Carlos Lorenzo era asesor deportivo de aquel Tigre que tenía, bueno, entre otros a Pistone, que atajó en Boca y en Almirante Brown, que tenía al Cacique Bravo, un jugador que surgió de Independiente, uno de los mejores dos que tuvo el fútbol de ascenso. Bueno, estaba Giustosi, Pelegata, estaba Leme, que era el volante central, Ross, Roque del Valle Carrizo, que era un volante por derecha que le pegaba tremendamente fuerte a la pelota. pelota, jugaba el chileno Bellomesa, estaba Aimeta, que fue un jugador, un puntero derecho que venía de los Andes, bueno, ni hablar de Pacini, que fue el goleador de ese equipo, Salvador Pacini, que bueno, venía, surgió de San Lorenzo de Almagro y llegó a ese Tigre para salir campeón y depositarlo en primera división. El técnico era Antonio Villamor, y Juan Carlos Lorenzo, que fue mucho tiempo técnico de Boca y en aquel momento también era técnico de Boca, le daba el asesoramiento a el equipo de Tigre que logró el ascenso a primera en 1979. Yo voy a revelar algo que no sé si los hinchas de Tigre lo saben. Había un hincha de Tigre que le gustaron los colores de la camiseta y se hizo hincha de Tigre. Se llamaba Juan Domingo Perón. Sí, exacto. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Estamos transitando el día de hoy, 21 minutos después de las 6 de la mañana. Tenemos una temperatura de 16 grados 4 décimas. El transporte está funcionando con normalidad. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional de Ezeiza también. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 16, 18, 4 la temperatura. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. ¿Por qué te pusieron Diego tus padres, sabes? Mi nombre son por mis dos abuelos. Mi abuelo Juan Bautista el italiano y mi abuelo Diego el vasco. O sea, yo llevo el nombre de mis dos abuelos, Juan Diego. Tengo nombre compuesto, pero siempre me dijeron Diego. Pero Juan Diego no es feo. No, es un nombre compuesto, como el santito mexicano también. Ahora, el apócope de los nombres viene de toda la vida, del vocabulario infantil, que no podían pronunciar sus nombres los chiquitos. Y cuando le preguntaban, ¿cómo te llamas? El nene no podía decir Enrique, decía Quique. O no podía decir Alberto y decía Beto. O no podía decir Roberto y decía Beto. Y así fueron naciendo los sobrenombres. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 24 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, importante empate de Lanús, ¿no? Importante empate de Lanús en un partido que lo venía perdiendo de los 5 minutos del segundo tiempo con el tanto de Cayo Jorge, y a los 28 lo empató de cabeza Ramiro Carrera. No es fácil, y si lo sabrá River. Estamos hablando de visitante en Brasil. En Brasil, por Copa Sudamericana, la primer semifinal. Además, hizo un muy buen partido, un gol discutible anulado en el primer tiempo al conjunto granate, y se llevó un punto más que importante frente a un adversario que realmente tiene un muy buen equipo, pero que parece que flojea en las situaciones que tienen que ver con la definición del partido, ¿no? Lanús le plantó mano a mano, cosa rara, porque explicarlo, Zielinski no es un técnico de salir a atacar, pero yo creo que ayer era muy importante en un terreno gigantesco como el estadio donde se jugó allí en Belo Horizonte, y Lanús le jugó el partido de igual a igual y estuvo muy próximo a ganárselo, así que Lanús tiene muchas esperanzas de que en la vuelta en el Néstor Díaz Pérez pueda dar vuelta la situación y quedar con la posibilidad de llegar a la final de la Copa Sudamericana frente a este adversario que veremos cómo viene a plantarse. Me parece que no tiene nada que ver lo que mostró uno de los equipos de la ciudad de Belo Horizonte en Brasil, como Atlético Mineiro, que aplastó prácticamente a River en el partido de ida de semifinal de la Copa Libertadores, y este livianito Cruzeiro que cuando Lanús se le plantó y fue a buscar el empate lo consiguió y hasta estuvo a punto de lograr la victoria. Lo realmente lamentable ocurrido en la jornada de ayer, y uno dice que es definitivamente el fracaso de la seguridad en la Argentina, no poder controlar un partido de fútbol en la Argentina. Esto no es de ahora, hace muchísimos años que no se puede controlar, hubo una ley de la Rúa que sigue vigente, pero que al único que se le aplicó fue a José Baraca cuando era técnico de Huracán, allá por el año 1985, y un partido de primera fecha de aquel torneo que finalmente ganó River, en la temporada 85-86, en un partido frente a Argentinos Juniors, es el único que recibió la sanción con esa famosa ley del senador Fernando de la Rúa. Y ayer fue patético ver cómo el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, tuvo que poner el cuerpo para parar a un grupo de delincuentes disfrazados de hinchas que fueron a provocar incidentes en el estadio Newell's Old Boys de Rosario. Era patético ver cómo arrancaban de cuajo las butacas de la platea para tirárselo de los hinchas de Gimnasia, y eso que había un pulmón, mientras la policía estaba absolutamente pasiva. Sí, no es la misma policía, pero la policía que maneja Patricia Bullrich, que acá se hacen los guapos con los jubilados, con las nenas de 10 años a las que gasean, estaba absolutamente impávida. Estaba impávida, dejando que estos energúmenos hicieran lo que quisieran dentro del terreno de juego, y el partido, que debía comenzar el segundo tiempo, tuvo una demora muy importante. Hasta ahora, decíamos, ¿quién le paga los daños a Newell? Y va a tener que pagar los que provocaron los incidentes. En menor medida también estuvo metida la hinchada de Gimnasia Esgrima La Plata, que respondió a las agresiones. Pero era patético ver cómo Juan Román Riquelme, no porque sea patético Riquelme para nada, pero tuvo que poner el cuerpo el presidente de Boca y Alfredo Cassini, que es integrante del Consejo de Fútbol, para pararlo porque no se metía la policía. La policía hizo un cordón y no hizo absolutamente nada más. Y después, Baliño, el árbitro del partido, un árbitro muy cuestionable desde todo punto de vista, después que pasó todo, le fue a decir y le fue a pedir a las autoridades que estaban custodiando la seguridad en el encuentro, que dónde estaba el núcleo del tema, y que trataran de parar lo mismo. Bueno, fue un milagro que el partido se siguiera jugando. La verdad, fue un milagro, verdaderamente, y una vez más, aquella medida de impedir que jueguen que vayan a la cancha los visitantes fracasó hace mucho tiempo. Ayer, paradójicamente, en un campeonato que organiza la AFA y donde sí se permite que estén las dos hinchadas, volvió a ocurrir esto. Yo, la verdad, no sé hasta qué punto se va a llegar en el declive total, en esta pendiente que entró el fútbol argentino, con torneos en los que se cambian los reglamentos faltando 10 fechas, donde los dirigentes, bueno, votan a mano alzada, lo que ya vimos la semana pasada, que no vamos a volver por aclamación la reelección de un presidente, y todas esas cosas que lo único que provocan es que la desorganización que tiene el fútbol argentino derive en este tipo de episodios que vimos ayer, estos patéticos episodios que vimos ayer en el fútbol argentino. Si no se ponen los pantalones largos los muchachos de las autoridades de la seguridad, Patricia Bullrich, y le estoy hablando a usted, bueno, esto va a seguir ocurriendo. Ayer no había ningún motivo para que se desate semejante batalla campal como ocurrió en el Rosario, en el empate entre Boca y Gimnasia Esgrima La Plata, que después derivó en la enorme actuación de este chico Leandro Bray, que definitivamente se quedó con el arco de Boca. Ayer atajó cuatro penales para hacer pasar al conjunto Xeneize la semifinal de la Copa Argentina, donde tendrá que resolver el pleito nada más ni nada menos que con el mejor equipo del campeonato, Vélez Sarsfield. Pero una vez más, el fútbol argentino muestra su patetismo ante esta situación. Es un arquero que se inició futbolísticamente en los Andes. Ya mostraba condiciones en aquel momento en el club de Lomas de Zamora, y ahora, bueno, le dieron la oportunidad y el pibe no la desperdició. En algún momento la cámara de el canal que televisaba el partido mostró como un colaborador envuelto en una toalla le mandaba a Bray cómo ejecutaban los penales los jugadores de Gimnasia y Grima La Plata. Yo igual no creo eso, yo creo que hay mucho mérito del arquero y también que los jugadores de Gimnasia habían dejado todo el campo de juego y no estaban para patear los penales. Me parece que físicamente terminó un poquito mejor Boca y por eso ganó el partido, pero la actuación de Bray fue descomunal en el día de ayer. Y bueno, la cara de Chiquito Romero lo decía todo, ¿no? Después de ver que atajó cuatro penales dijo, bueno, ya no jugó más en Boca, esto está muy claro. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. El teléfono de la radio para que los oyentes llamen es el siguiente. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 6 de la mañana, 32 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El histórico axioma que se doble pero que no se rompa del radicalismo ya no existe más. La UCR se fracturó, pero primero se tuvo que doblar. Una larga negociación del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical terminó con la división. De Loredo comanda ahora 21 diputados. Primero fueron gritos y reproches y después un portazo. El bloque se rompió. 12 diputados que responden a Facundo Manes y Martín Lustó dejaron el bloque luego de que el jefe de bloque, Rodrigo de Loreto, se negó a expulsar a los 5 radicales que son parte de los 87 héroes de Milei, que le aprobaron todo lo que él quería. Todo fue en una reunión del bloque que de Loredo abortó a último momento, con la intención de hacerle firmar a los radicales con peluca un compromiso de votar con el partido, y en su lugar propuso una mesa de diálogo con los díscolos. Se rompió el bloque en 12 diputados por un lado, 21 por los que están con el oficialismo, y por supuesto Milei lo logró, rompió en 2 el partido radical. De ahora en adelante, el axioma es que no se doble, que se rompa. Voz patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El teléfono de la radio está abierto para escuchar a los oyentes. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Hay un informe internacional esperando. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Primer ministro de Georgia, Irakli Kopakidze, ha analizado la integración del país en la UE antes de las elecciones parlamentarias. Los comicios marcarán un momento crucial, ya que serán las primeras del país bajo un sistema totalmente proporcional. El resultado de la votación podría determinar la futura integración de la nación dentro de la UE. El primer ministro asegura que los valores ortodoxos de la nación la convierten en un socio ideal para Europa. To be part of the European family is a kind of historic choice for Georgia and for Georgians. You know that we are a Christian nation, and Europe was always associated with Christianity and with defending and protecting Christianity for Georgia. So that's why Europe was always a kind of natural choice for Georgia and for Georgians. Georgia obtuvo el estatus de país candidato a la UE el año pasado, pero la reciente y controvertida ley rusa ha puesto en riesgo las negociaciones de adhesión del país. La legislación destinada a reprimir la disidencia política se basa en una ley similar de Moscú y preocupa a los líderes europeos. Pero el primer ministro dice que la influencia rusa es inexistente en el país. You can say that Russia is not influential in Georgia. There are no political parties where they would enjoy their influence. There is no influential media channels with their influence. So that's why the Russian side cannot influence the elections in Georgia, essentially. El discurso público ha estado muy polarizado antes de las elecciones del sábado, y con las encuestas de opinión que siguen produciendo resultados contradictorios, el futuro de Georgia sigue siendo incierto. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Y hay oyentes que llamen a la radio, el teléfono está para recibirlos y nosotros para escucharlos. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 38 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 18 grados 4, la temperatura, todo el transporte funciona con normalidad en la ciudad de Buenos Aires. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. El comienzo de las privatizaciones de la explotación ferroviaria, primero empezaron ahora por el Belgrano Carga, pero van a seguir, aparentemente con el transporte de pasajeros también, tiene la intención, como de costumbre, de privatizar la caja, pero no se le exige a los que se hacen cargo ninguna clase de inversión, y entonces ahí viene después el tema que ya conocemos y que durante turnos anteriores donde se quiso hacer lo mismo, llegó un momento donde no estaban funcionando los talleres de reparaciones y se quería discutir si eso estaba privatizado o no estaba privatizado, quién lo hacía, cómo lo hacía, quién se hacía cargo de pagarlo, si el Estado o el privado. A mí me parece que no se puede con tanta ligereza entregar la explotación del ferrocarril a los privados sin especificar quién se encarga de las vías, quién se encarga del balastro, quién se encarga de los gastos que ocasiona el mantenimiento de esas vías, y todo eso que habitualmente el privado no lo hace. Que el privado recibe la alcancía, es decir, recibe para cobrar, pero no para invertir. Por lo tanto, la privatización del Belgrano Carga, que es el primer paso que dan, es el comienzo de un regreso a tratar de privatizar los ferrocarriles. Ahora, repito, la explotación ferroviaria, así como la del subterráneo, está en manos privadas. De alguna manera, los que organizan determinados ramales lo hacen de manera privada. El Estado puede participar solamente en el gasto, pero la alcancía se la llevan los privados. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 6:41, 18.4 la temperatura. Carbone, ¿hay música o no? Hay música, sí, por supuesto, siempre hay música. ¿Querés escuchar algo de música? Vamos a arrancar con un hermoso tema de uno de los grandes de nuestra música, que es el querido y recordado compañero peronista, un uruguayo, un paraguayo radicado en la Argentina, Samuel Aguayo, que nos canta Río Paraná. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 6:42. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. De Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río querido. Purga tu vientre, busca buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastres a la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río argentino. Presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En tiempo y en forma queremos denunciar al Presidente de la Nación, al Ministro de Defensa, a la responsable de Seguridad, que están estudiando que las Fuerzas Armadas otra vez hagan seguridad interior. No cometan ese error y en todo caso que las conducciones de las fuerzas militares se den cuenta que el país no está para que ellos salgan de vuelta a ser de policía interior. Pero el proyecto del Ministro de Defensa, de la responsable de seguridad y del presidente de la nación es que vuelvan las Fuerzas Armadas a tener control de policía en la vía pública. Es decir, no hablamos de gendarmería, no hablamos de prefectura, no estamos hablando de policía, sino que estamos hablando de las Fuerzas Armadas que están para cuidar la frontera y para afuera, la seguridad exterior. Otra vez, ponerla para que cuide la seguridad interior. Si esto llegara a ocurrir, y las Fuerzas Armadas, aceptando la orden del comandante en jefe, que es el presidente de la Nación, lo hicieran sin renegar, el problema va a ser mucho más grave de lo que se están imaginando las propias fuerzas militares, los propios dirigentes políticos, cuando lo pergeniaron. El horno no está para bollos, el país no está para repetir experiencias de ese tipo, y la sociedad no está para aguantar fuerzas armadas en la calle tratando de poner orden para que una democracia se transforme en dictadura, porque la política liberal siempre termina con represión. Ojo con esto. Lo anticipamos para que se enteren todos. Se está estudiando que las Fuerzas Armadas vuelvan a hacer seguridad interior. No cometan ese error. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Los responsables por orden de aparición, el presidente Milei, el ministro Petri, la responsable de seguridad Patricia Bullrich, y de ahí para abajo los jefes de las fuerzas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 49 minutos. Os Patrones. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones. Sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Primero, sabotearon. Pusieron bombas. Mataron gente en Plaza de Mayo. Después bombardearon. Después, cuando tomaron el gobierno dictatorial, un año después fusilaron. Después vino el último golpe y desaparecieron gente. Y pesando todo, poniendo todo en una balanza, siempre la excusa fue la misma, que había peligro de terroristas, entre comillas, y entonces había que hacer seguridad interior. Bueno, Carolina Serrano, que cuando se llamaba así tiraba tiros contra los militares, y que ahora le da orden a los militares, dice que hay un estado de preocupación terrorística, terrorista, y que entonces se justifica que salgan las fuerzas. El radical Petri, ministro de Defensa, le pidió a los jefes de las Fuerzas Armadas que estén preparados por si hay que hacer seguridad interior. El presidente de la República, para poder seguir aplicando su política cachivache, que cierra solamente con represión, como cierra todo el proyecto liberal, necesita apretar mucho más que lo que hace la policía, la gendarmería y la prefectura, que son las fuerzas que están autorizadas a hacer trabajo policial. Ojo con esto que estamos anticipando, que lo estamos diciendo porque obviamente lo conocemos muy de buena fuente. Ojo con lo que pueden cometer el error, pero el gobierno liberal está estudiando convencer a las fuerzas armadas de la nación para que hagan seguridad interior. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 8 minutos falta para llegar a las 7 de la mañana. Usted está en sintonía de Ayer y Hoy, con el auspicio de Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. Carbone. El recuerdo de un querido y admirado maestro de boxeadores, don Amílcar Brusa. Brusa fue un entrenador de boxeo que nació el 23 de octubre de 1922 en Colonia Silva, un pueblo de la provincia de Santa Fe, y falleció en la ciudad de Santa Fe el 27 de octubre de 2011. Era un tipo enorme, medía 1,90 m, y dedicó su vida al deporte. Fue boxeador, pero solamente en el campo amateur y en peso pesado, campeón del torneo Guantes de Oro y de los barrios en Buenos Aires, con solo 3 derrotas en 30 peleas. En el año 48 intentó clasificar para representar al país en los Juegos Olímpicos de Londres, pero no lo logró. Incursionó en el catch encarnando al personaje del enmascarado y después se dedicó a ser entrenador de boxeo. Entre sus dirigidos se contaron los campeones mundiales argentinos Miguel Ángel Cuello, Alejandra Oliveras, Juan Domingo Córdoba, Jorge Rodrigo Barrios, Hugo Mauricio Villellán, Carlos Manuel Valdomir, los colombianos Miguel Lora, Sugar Rojas, Tomás Molinares, Luis Mendoza, Rafael Pineda y Francisco Tejedor, el dominicano Francisco Quirós, el venezolano Antonio Esparragosa y el salvadoreño Carlos Famoso Hernández, y por supuesto, el más conocido y famoso de todos, Carlos Monzón, con quien se vinculó en 1960... y lo acompañó en toda su carrera boxística por todo el mundo. En el 76, Brusa se distanció del Luna Park y de su promotor Juan Carlos Lecture y se fue a trabajar al exterior en Miami, en Caracas, Los Ángeles y Barranquilla, y está considerado el mejor entrenador de Latinoamérica en la historia del box y es figura en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo de Nueva York desde el 2007 y en el de Los Ángeles hasta su fallecimiento. Seguía lúcido y en actividad en su gimnasio de UPCN, Boxing Club. Tenía 3 hijos y murió de una complicación pulmonar en Santa Fe el 27 de octubre de 2011. Don Amílcar Brusa, entrenador y gran maestro de boxeadores, un grande en el recuerdo. Por AM650 Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional, Terrencis Ayer y Hoy. De lunes a viernes, desde las 6, marcando la diferencia. Ayer, en la sede de UPCN, se reunieron todos los gremios estatales para declarar un estado de alerta y movilización por los despidos que se anuncian otra vez en el Estado argentino por parte del Cachivache. De acuerdo a lo que trascendió, están dispuestos a tomar medidas de fuerza y sería de conjunto, paralizando prácticamente toda la actividad oficial, porque estamos hablando de 12 gremios que representan distintas formas de trabajo del Estado que se juntaron en el Frente Estatal. Hay un estado de alerta y movilización y no hay que descartar que se paralice en cualquier momento la actividad del Estado argentino por los despidos y porque ahora obligan a 10.000 retiros jubilatorios obligatorios. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Faltan 3 minutos para el primer resumen de noticias. Carbone, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a recordar a otro grande, a don Edmundo Rivero, que empezó con la orquesta de Salgán a hacerse conocido, lo contrató Troilo y después le dijo, como hacía con todos sus cantores, te tenés que hacer solista porque vas a ganar mucho más plata que conmigo. Y don Edmundo se hizo solista, tuvo su viejo almacén donde todas las noches era una fiesta de tango y se especializó en cantar milongas y lo recordamos haciendo uno de sus grandes éxitos de su autoría, Milonga Lunfarda. En este hermoso país, que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana. El que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al berre por el revés. Si pelechaste, tenés, y en la rama si estás seco. Si andás bien, andás derecho, tirado el que no la tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor. El paya es un gran señor de sus mangos a camada. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor. El estaño un mostrador donde un kurda se emborracha. Y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura. Quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miseadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse. Rajar o piantarse, sí, si esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es junao, lo sabe toda mi tierra. Si a vos la Real Academia, que de Parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra. Ya está mi longa lufarda, me la musiquen de grupo. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mañana. Más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 7:01 en la Argentina, 18:04 la temperatura, 18:04 la sensación térmica, 93 el porcentaje de humedad. Estamos haciendo el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Bueno, parece que están bajando las tensiones en la interna del PJ, ya que ayer la ex mandataria nacional Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reencontraron en La Plata para compartir un acto por el 47 aniversario de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y le pusieron paños fríos a la interna del Partido Justicialista. Con la presidenta de la Organización por los Derechos Humanos, Estela de Carlotto, como mediadora, Kicillof y Fernández de Kirchner se mostraron juntos para bajar la tensión en el frente opositor, que se encamina a una disputa partidaria el próximo 17 de noviembre. La foto se dio la noche de ayer durante un evento organizado por el Instituto Cultural de la Provincia en el Teatro Argentino Platense, donde el mandatario provincial y la ex jefa de Estado compartieron por primera vez un evento desde que estallara la interna por la conducción del PJ. En la lucha por el sillón de la sede de la calle Mateu, el kirchnerismo le reclama al gobernador bonaerense que apoya explícitamente a la ex jefa de Estado en su interna partidaria con el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela. En La Plata vamos a recordar a las 20 de la fecha de Abuelas. Va a venir Cristina Kicillof, me dijo que va a tratar de llegar, había manifestado Carlotto en declaraciones periodísticas durante la previa del encuentro, donde también estuvieron presentes la activista por los derechos humanos Tati Almeida y el senador nacional Eduardo Guado de Pedro. La imagen entre la jefa de Estado y el mandatario provincial llegó luego de que Kicillof había pedido el sábado pasado por la unidad en el peronismo y llamó a dejar de reproducir las metodologías y conductas que llevaron al espacio opositor a la derrota en las elecciones presidenciales del año pasado. Encontremos la unidad y dejemos de reproducir metodologías, conductas que nos trajeron hasta acá, expresó Kicillof en una carta que hizo pública para responder a los cuestionamientos de la facción del peronismo que respalda a la ex jefa de Estado. En el mismo documento, el mandatario provincial se refirió a la figura de Cristina Kirchner, quien la había acusado de ser Poncio Pilatos y un Judas por respaldar de forma solapada la candidatura de Quintela. Cristina está en el corazón del pueblo, también en el mío, y no tengo que rendir examen de ese sentimiento, subrayó Kicillof acerca de la ex vicepresidenta. Con relación a los desacuerdos dentro del PJ, el gobernador sostuvo que nadie debería esperar que libre una guerra interna, la historia no nos los perdonaría y el futuro tampoco. Bueno, como siempre, ¿no? El desquiciado que tenemos de presidente de la Nación ahora busca el diálogo. ¿Por qué? Porque está buscando que le aprueben el presupuesto 2025. Y para eso se va a reunir con aquellos que el año con los que el año próximo va a ir en conjunto, ¿no? en las próximas elecciones de medio término. Y en el día de hoy, el desquiciado presidente de la Nación va a recibir a gobernadores de Juntos por el Cambio. El presidente Javier Milei se va a reunir en el mediodía de hoy con los gobernadores de Juntos por el Cambio para discutir el presupuesto 2025 en la previa del debate en el Congreso. Tras el intercambio con los mandatarios provinciales del norte, porque él obviamente hace lobby con aquellos que le son más afines, no que piensan como él, pero claro, en su desquicio no puede hacer todo lo que quiere. Entonces algo tiene que hablar, de alguna manera tiene que convencer para que las cosas salgan adelante, si no es un desastre. Quienes se comprometieron a garantizar su apoyo, me refiero a los mandatarios provinciales del norte, el mandatario nacional busca acercarse a los dialoguistas con los que inicialmente entabló negociaciones. La convocatoria alcanza a Jorge Macri, ¿cuándo no? ¿No? Felpudo más grande que tiene hoy por hoy el presidente de la Nación, Claudio Poggi de San Luis, Ignacio Nacho Torres de Chubut, alguien que salió en su momento a parársele de manos al presidente y que ahora es un gatito mimoso, como bien lo tildara Miriam Breckman en el debate presidencial, el desquiciado que tenemos en la presidencia de la Nación ahora, y Rogelio Frigerio de Entre Ríos. La cita tendrá lugar en la Casa Rosada y contará con la presencia del jefe de gabinete Guillermo Francos, que nunca está ausente, del vicejefe de gabinete del interior Lisandro Catalán y, por supuesto, cuando no, de la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Se trata del team que recibió el pasado lunes a Gustavo Sáenz de Salta, Hugo Paz Alacua de Misiones, Raúl Jalil de Catamarca y Osvaldo Jaldo de Tucumán en la Quinta de Olivos, donde con un asado que pagamos todos los argentinos celebraron el tema del veto a el presupuesto universitario. El Poder Ejecutivo busca garantizar un avance en las negociaciones con los gobernadores, actor clave debido a que deben garantizar sus partidas para el año próximo en paralelo a los acuerdos que intentan cerrar con los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto 2025 en una sesión a celebrarse a fines del mes de noviembre. Qué pedazo de canciller que tenemos, ¿no?, en la Argentina. Qué fantástico. La canciller Diana Mondino dijo que es absolutamente falso que llamó Falklands a las Malvinas. Estamos identificando al responsable, aseguró la canciller. Sí, sí, cómo no, canciller, tiene usted razón. La canciller Diana Mondino afirmó en la tarde de ayer que es absolutamente falso que desde esa cartera haya salido un comunicado en el que las Islas Malvinas fueron mencionadas como Falklands y la atribuyó a una versión maliciosa publicada en la web del gobierno. Con lo cual queda claro que se la quieren sacar de encima de cualquier manera, esta inútil que también está en un puesto clave en Cancillería y no ha hecho absolutamente nada bien de que está al frente de la Cancillería. Estamos identificando al responsable para despedirlo. Vamos a ir a fondo contra cualquiera que, guiado por la ideología de izquierda, atente contra los intereses de los argentinos. Las Malvinas son, fueron y serán siempre argentinas. Estamos trabajando para recuperarlas, sostuvo Mondino desde las redes sociales. Bueno, ella se reunió con su par británico. Permiten otra vez en un vuelo que va a Malvinas y que tiene una escala en Córdoba. Entonces, ¿cómo es esta historia? Entonces, para ella las Malvinas son argentinas, pero permite que los británicos puedan entrar al territorio argentino para después ir a nuestras islas. Fantástico. La declaración de la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores radica en la redacción de un documento oficial donde el gobierno relata un encuentro entre Mondino y el vicepresidente del Comité de la Cruz Roja, Gilles Carbonnier, reunión en que tenía por objeto apuntar a la reanudación de las negociaciones del tercer plan de proyecto humanitario orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Malvinas. El texto original, que fue borrado de la página oficial, de la página web oficial, usaba la denominación Falklands en referencia a las Islas Malvinas. Fuentes oficiales consultadas calificaron el error como grosero. El texto había sido publicado en el sitio del Ministerio de Defensa, pero ni esa cartera que conduce Luis Petri, que olvídense que se va a hacer cargo de nada, ni Relaciones Exteriores se responsabilizaron del asunto, van a encontrar a un perejil al que echarle la culpa y lo van a echar, y ese va a quedar como responsable. La Cancillería se encuentra en el ojo de la tormenta desde el inicio de la gestión de Javier Milei por los reiterados pasos en torno a la cuestión Malvinas, entre otros temas. Nos vamos con el deporte. Hoy se disputa la segunda semifinal de la Copa Sudamericana desde las 21:30 y en Río de Janeiro, ya jugada en el día de ayer, como señalábamos antes, con un empate terminado en los 90 minutos Cruzeiro y Lanús. Ahora es tiempo de Corinthians, el otro equipo brasileño que está en esta instancia recibiendo a Racing, que juega una semifinal de un torneo continental después de 27 años. La última vez había sido en el año 1990, cuando Sporting Cristal lo eliminara de la semifinal de la Copa Libertadores de América. El partido comienza 21:30, va a ser arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera. Andrés Cuna, del mismo país, estará a cargo del VAR, y el equipo de Ramón Díaz, que pone todo, absolutamente todo, más allá que todavía no puede salir de la zona del descenso en el torneo brasileirao, para enfrentar a Racing, va a alistar a Hugo Sousa en el arco, Mateus, Andrés Ramón Malo, Kaká y Mateus Bidú, José Martínez, André Carrillo, Rodrigo Garro, el argentino, y Breno, Yuri Alberto y el neerlandés Memphis Depay, que disputó la Copa Europea de Selecciones, donde quedó eliminado Países Bajos, serán los titulares del querido y nunca bien ponderado Ramón Díaz. El equipo de Gustavo Costas, con alguna duda, dos en realidad, Gabriel Arias en la valla, Martinena, Di Cesare, García Basso y Mura o Gabriel Rojas, Juan Fernando Quinteros, Sosa, Nardoni Almendra, Maravilla Martínez y la otra duda, Maxi Salas o Luciano Vietto. Siete y once en la Argentina ahora, 18:1 la temperatura, 18:1 la sensación térmica, una humedad del 93%. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, secretario general. 7:00 a.m, 12 minutos, Carbone. Don Justiniano Torres Aparicio, un grande de la medicina y de la música en el recuerdo. Falleció el 24 de octubre de 1992, en su provincia, en Jujuy, músico, multiinstrumentista y compositor, profesor y médico recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, y se especializó como médico cirujano. En el plano musical, ampliamente, dejó mucha música, porque desde niño aprendió como autodidáctica teoría y solfeo por correspondencia, y tocaba el armonio, el violín, la mandolina y la guitarra, y se interesó especialmente en la música aborigen criolla. Atahualpa Yupanqui fue su amigo, y cuando el gran pianista Ariel Ramírez le dijo a Donata que no entendía cómo podía bañarse en folclore, Donata le recomendó que fuera a Jujuy y conociera a don Torres Aparicio. Para recordarlo, qué mejor que con un joven cantante de esa provincia, Bruno Arias, haciendo de don Justo Torres Aparicio, La Vi por Vez Primera. La vi por vez primera allá en la rueda del carnaval. La vi por vez primera allá en la rueda del

eran la Banda Oriental, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe y Córdoba. Eran todas federales, y en la sesión de apertura que se realizó el 29 de junio de 1815, directamente se declaró la independencia nacional. Es poco conocido este tema, e incluso hay muchos historiadores que dicen de que nunca se realmente existió esta declaración de la independencia, porque este congreso duró muy poco. La sesión de clausura fue el 12 de agosto de 1815, y allí fundamentalmente Artigas había reunido a los diputados que vinieron elegidos minuciosamente por los cabildos de todas las ciudades de estas provincias, fundamentalmente para explicar los conflictos que había con el directorio de Juan Martín de Pueyrredón. Es decir, evidentemente entre las fuerzas federales inspiradas por Artigas y la política directorial de la Argentina, que era el antecedente del Partido Unitario, evidentemente había grandes discrepancias. Artigas siempre había sido un gran partidario de la declaración de la independencia nacional, como ya lo había hecho en sus instrucciones a los diputados de la Banda Oriental a la Asamblea del año 13. Esta asamblea tenía por objetivo declarar la independencia y dictar una constitución, pero posteriormente ninguno de los dos objetivos se cumplieron y los diputados enviados por Artigas fueron rechazados con argumentos menores, y fue manejada por las logias unitarias pro-británicas. Evidentemente fue esta primera declaración de independencia la primera de las provincias del ex virreinato del Río de la Plata. Y no se conservan las actas de este congreso, que se habrían perdido o se habrían destruido. Es decir, lamentablemente en esas épocas prácticamente no hay demasiada prueba documental, y esto ha hecho que muchos dijeran de que de esa independencia no se habría dictado. Hay un libro muy interesante de Pacho O'Donnell que se llama 1815, la primera declaración de la independencia argentina, que analiza detalladamente este congreso y esta declaración de la independencia hecha por Artigas. Otra importante decisión que tuvo este congreso fue la elección de la bandera de la Liga Federal, que era azul oscuro en la franja superior, blanca en la segunda, y en la tercera también azul oscuro, cruzada por la franja colorada de Artigas, que es el símbolo de la idea federal. Viene a ser la bandera de Entre Ríos ahora, ¿no? Exactamente. Es una de las banderas así más tradicionales que vienen desde esa época. Posteriormente, cuando se convoca al Congreso de Tucumán al año siguiente, directamente estas provincias que estaban a órdenes de Artigas decidieron no enviar diputados porque consideraron de que ese iba a ser un congreso realmente dominado por las fuerzas unitarias y aristocratizantes y monárquicos, y evidentemente Artigas tenía una idea totalmente contraria. Por eso él manda una carta, que que le envía el director supremo Juan Martín de Pueyrredón el 24 de julio de 1816, es decir, posteriormente a la declaración de la independencia en Tucumán, donde le dice de que, bueno, que ellos ya habían resuelto la independencia el año anterior y que por eso no habían concurrido al Congreso de Tucumán. El director supremo Pueyrredón le había ofrecido a Artigas la independencia de la banda oriental como una forma de sacárselo de encima, que esto en realidad era el viejo proyecto inglés que posteriormente se concreta en la época de Rivadavia y de Manuel José García luego de la guerra con el Brasil. Evidentemente Artigas rechaza este proyecto porque él consideraba de que la banda oriental era una parte integrante del territorio argentino. También hay un antecedente escrito que son las instrucciones que se le da al diputado de Santa Fe, que era la instrucción de pedir la declaración absoluta de la independencia de la Corona de España. De modo que esto ya era el sentimiento de todas estas provincias federales. Las provincias de la Liga Federal decidieron que evidentemente no concurrir al Congreso de Tucumán como una señal de protesta contra el directorio de tendencia unitario y promonárquico. Y los artiguistas, en cambio, se definían como republicanos, democráticos y federales. Es decir, eran dos proyectos distintos de país. Y evidentemente, esta carta a Pueyrredón le dice que hace más de un año se había jurado la independencia nacional en el Congreso de Oriente bajo el sistema federal. Es decir, reafirma la idea de independencia y de federalismo, que era la posición de Artigas desde el año 1813. Evidentemente es muy interesante pensar la importancia que tuvo Artigas, que fue sin lugar a dudas el primer caudillo federal, un hombre que luchó denodadamente hasta que termina vencido y se exila a Asunción del Paraguay, donde vive muchos años hasta su muerte. Incluso cuando declaran la independencia del Uruguay como una república nueva, lo mandan a llamar a Artigas, y Artigas se rehúsa diciendo de que evidentemente él no estaba de acuerdo con esta nueva patria, él seguía siendo de la patria vieja, ¿no es cierto? Y tan es así que en su testamento dice: yo, de José Gervasio Artigas, argentino nacido en la banda oriental, es decir, poniendo fundamentalmente el acento en que era argentino, es decir, era miembro de estas provincias unidas del sur. Bueno, Uruguay existe por los ingleses, ¿no? Claro, exactamente. Después Rosas decidió que no quería intervenir sobre el Uruguay. Él podría haber evidentemente tratado de reincorporarlo e incluso integrarlo a la Confederación Argentina, pero Rosas prefirió que continuara como un país independiente, porque además en ese momento estaba presidido por el general Manuel Oribe, el fundador del Partido Blanco, que es sin duda el Partido Federal de los uruguayos, ¿no? Y tan es así que posteriormente el general Oribe fue uno de los más importantes generales que tuvo el ejército de Rosas y de la Confederación Argentina. Vos sabés que llevado al fútbol nacional, se llama nacional porque eran los blancos. Claro, exactamente. Bueno, yo el Uruguay, yo soy partidario de Nacional. Es el, evidentemente, el tradicionalmente uno sigue esas ideas que el Partido Blanco dio tantos grandes hombres, ¿no es cierto? Realmente fue una lucha muy grande y bueno, y incluso últimamente con personajes como Luis Alberto de Herrera, Víctor Aedo, en fin, gente que continuó con esos viejos valores, ¿no es cierto?, luchando contra el Partido Colorado, que era el partido laboral, liberal y masón de los baches, ¿no? Es decir, indudablemente en Uruguay existen estos dos partidos que durante muchos años estuvieron en una controversia permanente. Incluso se dan en el fútbol también, o sea que los blancos son todos hinchas de Nacional. Claro, sí, no, es evidentemente yo en Uruguay hincho por Nacional. Indudablemente es sin lugar a dudas, el fútbol también revela un poco también lo que era la política allí, ¿no? Yo creo que es interesante esta historia de Artigas, este hombre que termina viviendo y muriendo en la Asunción del Paraguay, lejos de su patria, a la cual nunca quiso volver, como señal de disgusto de la forma en que había terminado todo el tema histórico. Yo creo que no debemos olvidar a Artigas, indudablemente este fue el primer caudillo federal, el hombre que la tuvo clara, el hombre que luchó contra los, sobre todo contra los brasileros, contra el Imperio del Brasil. Él desde muy joven tenía el convencimiento de que había que luchar contra los brasileros que iban avanzando en su afán expansionista sobre las poblaciones de lo que era la banda oriental, y tan es así de que él luchó, digamos, una especie de guerra de guerrillas con todos los gauchos, los pueblos indígenas de la zona, ¿no? Es decir, Artigas prácticamente fue un hombre con un ejército de milicianos, pero sin embargo él tuvo una importantísima actuación. Tan es así que en tiempos de la colonia, el virrey del Río de la Plata lo llama y lo incorpora como capitán del cuerpo de blandengues, como una forma de tenerlo del lado oficial, digamos, en la lucha contra el Imperio brasilero. Fue sin lugar a dudas un hombre de una gran vocación, un hombre profundamente democrático. Él dejaba que se tomaran las decisiones por los diputados, que eran elegidos por cada uno de los cabildos de la banda oriental, y él respetaba lo que se decidía por mayoría. Es decir, el federalismo comienza teniendo ese reconocimiento a la decisión del pueblo. Bueno, en Uruguay hay un estado que se llama Artigas, ¿no? Claro, bueno, es la gran figura del Uruguay, porque en la Argentina fue muy denostado y muy atacado durante muchísimos años. Fue negado. Claro, pero ahora ya evidentemente es reconocida. Son esas figuras que después de muchos años de ser injuriado, denostado, el primer director supremo, Gervasio Antonio de Posadas, incluso había puesto precio a su cabeza, ¿no? Al que lo trajera vivo o muerto, es decir, era recompensado con con una suma importantísima de dinero. Sin embargo, el pueblo siempre estuvo a su lado. Está el famoso éxodo de Artigas, porque cuando en Montevideo no podían tomar la ciudad porque llamaban en auxilio a las tropas brasileras, decide retirarse hacia la otra banda, es decir, cruzar el río Uruguay y entrar a la provincia, actual provincia nuestra de Entre Ríos, todo el pueblo lo acompaña. Fue impresionante. Es decir, es como el éxodo jujeño con Belgrano, ¿no? Es decir, los momentos en que el pueblo sigue a sus líderes. Yo creo que son esas figuras importantísimas, lo mismo que Güemes, es decir, esos grandes caudillos, esos grandes hombres que en definitiva son los que conducen, porque son los que representan los verdaderos sentires del pueblo que comandan. Muy bien, lo seguimos la semana que viene. Bueno, un gran abrazo, Miguel. El presidente del Instituto de Investigaciones Juan Manuel de Rosas, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, el doctor Gelis Cantita. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. De la pampa y del cuartel te cantaron gauchos crudos desde Areco a Tapalquén. Como eras a los salvajes y vivas a Juan Manuel. Milonga que los morenos te volvieron milongón, repicando en los tambores para Doña Encarnación. Y en tanto que Manuelita se luciera en el salón, princesa y novia tenía la Santa Federación. De pelo en pecho, el gringo lo supo bien, en la vuelta de obligado y en tonelero también. Milonga, por tu intermedio yo les brindo mi laurel, con guitarras y tambores, y vivas a Juan Manuel. Milonga que los morenos te volvieron milongón, repicando en los tambores para Doña Encarnación. Y en tanto que Manuelita se luciera en el salón, princesa y novia tenía la Santa Federación. Princesa y novia tenía la Santa Federación. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 39 minutos pasan de las 7. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. El teléfono de Radio Belgrano está abierto para que llamen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Buen día, ¿cómo le va, Renzi? Futbolísticamente hablando, todo ese lío lo hizo la platea, la parte más rica de la hinchada de Boca. Estamos hablando del ex presidente Mauricio M, ¿no? Y que lo quieren rajar a Riquelme. Bueno, esto los complica un poquito con esa posibilidad. Y hablando del arquero Chiquito Romero, hace tiempo vino, realmente son los errores, no sé, se trae amigos, ¿de dónde lo sacó eso? Siempre fue horrible en la selección, lo único que taja penales fue, pero fue horrible. Y la verdad que es una alegría el Changuito Ceballos, que estuvo casi 2 años sin jugar, que lo rompió un jugador de agropecuario alevosamente, y ahora se fracturó otro que se llama Zenón. Sí, como que lo de Boca estamos lamentando, lo de cómo jugamos es lastimoso, y vino este Gago también, que pintita, viene a hacer facha nada más. Bueno, les mando un abrazo y bueno, está más livianito el día hoy entonces. Gracias. Buenos días, señor de Rensis. Voy a acotar sobre lo que habló el señor Enrique Kepa de la cancha de fútbol, lo que pasó en la cancha de fútbol. Eso es todo intencional. Como el presidente, el gobierno actual quiere privatizar los clubes de fútbol, es intencional para degradar. Y porque siempre van por la presa fácil. Bullrich siempre hizo lo mismo, por ejemplo, bajar la imputabilidad de los niños, ¿no? Porque los niños delinquen, porque se drogan y todo eso. ¿Por qué no van primero por la cabeza, por los que traen las drogas y por los que las dejan ingresar? Eso no les conviene, porque calculo que ellos están en ese negocio también, en la trenza están. Siempre van por la presa fácil, es vergonzoso, pero van por la presa fácil. Acá en Monte también, los robos son, pero a diario. ¿Y qué hizo el intendente? Denunciar penalmente a los padres de los chicos que delinquen. Claro, porque, bueno, lo que ya dije, ¿no? Ya lo sabe seguramente. Que tengan todos un buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Diego, Enrique, todo el equipo. Bueno, quería desearles un hermoso jueves y que tratemos de estar muy, muy tranquilos, porque el hecho de ponernos muy mal, ya que estamos muy mal, hace que esta bola de pus nos entierre a todos. Así que bueno, mantener mucha frialdad. Lo de ayer con el tema de Cancillería con Falkland ya es tremendo, fue escandaloso. Bueno, ya sabemos de los gustos del señor Bola de Pus. Bueno, solamente, perdón si no aporto, pero quería solamente comentarles esto. Mucha frialdad, mucha fuerza, que bueno, que esta pesadilla en algún momento se va a terminar. Gracias, un beso. Buenos días, adiós. Mi nombre es Roberto de Loma Zamora. Usted no te comentó que hay 3 millones de hectáreas. No se entiende. Cuando graban, buen día, Sergio. No, bueno, da vergüenza ajena que tenemos semejante Cámara de Diputados y Senadores y a estas horas están todos durmiendo, haciendo cebo en la casa. Si usted lo llama para un reportaje, los señores aparecen, eso es lo que me doy cuenta. Ahora los freireros de la calle Sopardo no sé qué esperan. Esperan más dinero del CEO de Techín, porque hasta ahora no movieron un dedo. Ni ustedes mismos se creen si llaman a un paro, porque esa es la realidad. No puede ser que solamente estemos trabajando las bases mientras los dirigentes se la están rascando en la casa todos los días. Eso es lo que da más bronca, la inacción de un grupo de políticos que dicen representar al pueblo. Y a Miguel Ángel de Rensis, Diego, Enrique, a todos los compañeros y compañeras, Habla Carmen de San Justo. Bueno, desde el 10 de diciembre que asumió Milei, bueno, Milei es un déspota, un tirano, una mierda de persona. Para que quede bien claro, desde que asumió, sentimos que estamos en la ley de la selva, pero a medida que fueron pasando los meses, ya directamente nos sentimos desamparados. Sobre todo con los de Unión por la Patria, por lo menos a los que yo he votado, si no empiezan ya a poner en palabras que hay que hacerle juicio político a este enfermo mental, no van a poder caminar tranquilos, ni siquiera ellos por la calle, ni Eduardo Valdés, ni Santoro, ni Juliana Di Tullio, ni Parrilli, todos los de Unión por la Patria no van a poder caminar tranquilos por la calle. Lo estamos pasando muy mal. Un abrazo. Sí, buen día. Inés de Ramos Mejía. Bueno, solamente quería decirles que siempre tuve temor, la inquietud de que no hubiese elecciones en el 25. No sé, conociéndolos, y que las Fuerzas Armadas estén comandadas por el presidente unenajenado, una persona, digamos, con visibles trastornos de todo tipo. Entonces, no sé cuál sería el destino de nuestro país y si las Fuerzas Armadas van a comenzar con la desaparición, no sé, con todo lo terrible que hemos vivido, el aquelarre que hemos vivido. Bueno, será la entrega total, porque ellos siempre jugaron a favor del extranjero. Las Fuerzas Armadas siempre fueron Fuerzas Armadas de Estados Unidos, nunca de Argentina. Señor de Renzi, buenos días. Habla José de Quilmes Oeste del año 40. Este mensaje, si por favor, con su permiso, es para Diego. Ayer, después del programa, al minuto pusieron un tema con la música de Misarapo, a donde habla de la oligarquía, de los trabajadores que le chupan la sangre y todo eso. Me gustaría saber si Diego consigue el título de esa canción, por favor. Lo sigo escuchando. Gracias. Buen día, Miguel. Teléfono para Enrique Kepa. En el noticiero opinado que hace, dígale que se informe un poquito más, porque habla de la unidad entre Cristina, que se selló la unidad entre Cristina y Kicillof. Bueno, le voy a decir una cosa. A Kichi, que viene apareciendo como el posible referente del movimiento, lo estaba esmerilando Cristina. ¿Qué es lo que vio él? No se vio el acto, Enrique no vio el acto. En ningún momento estuvieron juntos, estuvieron apartados y ni cinco de bola le dio la vieja al pobre Kichi. ¿Qué tipo de unidad vio Enrique? Me parece que tiene que comprarse lente nuevo, ¿eh? Le mando un abrazo, Miguel. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Malvinas y la geopolítica con Marcelo Biasati. ¿Vamos a hablar de la Falcon? A ver, si hay algo que queda claro es que la Cancillería es un nido de avispa. Yo le voy a dar cuál creo que debe haber sido mi versión, pero en el medio vamos a jugar a la interna que parece ser, que es lo que todos quieren jugar, especialmente en el partido gobernante. Estamos hablando del comunicado oficial, el 22 de octubre, es el encuentro de la canciller y el vicepresidente de la del Comité de la Cruz Roja Internacional, reunión que se realiza en Nueva York, para activar la tercera etapa de identificación de nuestros héroes enterrados en el cementerio en Malvinas, en Pradera del Ganso. Bien, sale el comunicado, está puesto, Cancillería dice que en realidad va a averiguar y quien lo hizo así va a ser echado. Después aparece una interna por el cual la información viene del Comité Malvinas del Ministerio del Interior. Petri dice que va a abrir un sumario de investigación. Esto, claro, después de que apareció una semana antes un mapa, cuando estaban hablando de las negociaciones sobre las áreas petroleras, donde Malvinas no figuraba en el mapa. Ahora bien, la Comisión de Veteranos de Malvinas en el Ministerio de Defensa, la pregunta ¿es tan de Petri? O quizás tiene que ver con lo que había marcado al límite cuando dijo la vicepresidenta Malvinas es el límite. ¿A quién responde? Yo creo que le voy a decir qué creo que fue lo que pasó, más allá de las internas. Obviamente en el mapa, cuando estaban hablando de las cuestiones petroleras, el que no figure Malvinas, básicamente, no creo en la ingenuidad. No creo en la ingenuidad porque cuando uno le muestra a los petroleros, no quieren estar en áreas que tengan que ver el conflicto, como si los asesores no le contaran a los muchachos que ponen la plata de qué se trata. ¿Sí? Ahora, en el comunicado con el Comité Internacional de la Cruz Roja, creo que el título estaba así. ¿Por qué creo que el título estaba así? Más allá de lo que nos pase por el corazón. Cuando se hace la resolución 2065 en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, el conflicto original estaba marcado como de las Islas Falkland. Y fue a instancia del embajador de Turquía el que dijo Falkland Malvinas. Y básicamente argumentó, cosa que me hicieron del lado argentino, más allá de que fue uno de los hitos diplomáticos más importantes en la historia de Malvinas, la 2065, en el Comité de Descolonización, porque dijo, es un territorio que tiene, en el ámbito internacional, soberanía indiscuta. Entonces tienes que estar en nombre de las dos. Y desde ahí, lo que antes era el documento Falkland, en Naciones Unidas, pasó a llamarse la causa Falkland Malvinas. El Comité Internacional de la Cruz Roja debe haber tomado la denominación internacional que estableció Naciones Unidas. Cuando vienen eso acá, alguien agarra, saca el tema de Falkland y pone el de Malvinas. Bueno, acá hay mucho manoseo. Básicamente las internas que se producen entre Mondino y la hermana de Milei junto con Caputo, y por el otro lado le pegan a Petri, pero aparece por ahí el Comité de Malvinas, que yo no sé si responde a Villarreal, nos da el marco del nido de avispas y el manoseo que la causa tiene en el ámbito del gobierno. Vos me dejás pensando que estamos haciendo una cuestión de nombre, pero en el fondo es una cuestión de soberanía, ¿no? Claro, obviamente es un tema de soberanía, pero también me parece que acá todo el mundo es el piso que me está metiendo. Porque es de soberanía desde el pensamiento hasta la forma de expresarse. Cuando vos te expresás y aceptás el documento internacional de que no es el nombre de Malvinas, estás entrando en el mundo que te marca el usurpador. Estás entrando en la agenda. Uno obviamente tiene que revisar el documento, adaptar el documento, plantear el documento, pero me parece que mire, mucho de lo que le digo es lo que pasó. No es la seguimos la semana que viene. Y cortan y pegan. La seguimos la semana que viene. Poneme la marcha de Malvinas, por favor, al operador, porque a esta altura hace falta refrescarlo, porque parece ser que Mondino se olvida, nosotros no, de una causa constante y permanente de la soberanía nacional. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Veterano y en repudio a Mondino y a la Cancillería Argentina. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Carbone. Diego. Ahora sí te escucho, no te escuchaba. ¿Me escuchás vos a mí? Sí, dale. Bueno, hoy se cumplen 39 años en que de la mano de José Yudica, Argentino Juniors obtenía la Copa Libertadores de América un 24 de octubre de 1985. El bicho de la Paternal llegaba a la cúspide del continente después de un brillante torneo y vencía al poderoso América de Cali en la tercera final disputada en Asunción, Paraguay, por vía de los penales, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario, gracias a una gran atajada de Vidallé y al restante penal convertido por Videla. Aquel recordado equipo pasó a los primeros planos de la excelencia del juego después de armarse con la llegada en el 83 de Angelito Labruna como director técnico y habiéndose salvado del descenso casi por milagro. Qué mejor

El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, se convirtió en la voz cantante del gobierno en medio del debate instalado por la oposición para limitar la capacidad del presidente Javier Milei de gobernar mediante decretos de necesidad y urgencia, una premisa que raramente se cumple. Rodolfo Barra, nefasto personaje del régimen que presidía Carlos Menem en la Argentina, ¿no? Nunca olvidemos eso. En un plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento, el funcionario explicó el funcionamiento del régimen legal y jurídico de dos decretos de necesidad y urgencia. Barra enfatizó que la facultad de emitir decretos está estipulada en el artículo 99, inciso tercero de la Constitución Nacional, y remarcó que la valoración de las circunstancias excepcionales que justifican su dictado es política. No obstante, reconoció que podría haber contradicción entre la opinión del presidente y el Congreso. En defensa de la herramienta, dijo que la Constitución pone en manos del presidente el DNU a fin de tratar de incentivar al Congreso para que legisle frente a determinados casos de urgencia. Según explicó, el DNU es como si fuera una ley, pero aclaró que no es exactamente lo mismo porque tiene limitaciones de materias penal, tributaria, electoral y de régimen de partidos políticos y fácticas. Las circunstancias excepcionales, pero fundamentalmente tiene un régimen jurídico distinto al de la ley. Teniendo en cuenta estos matices y excepciones, el DNU es una norma con jerarquía de ley y con prácticamente todos los efectos de una ley, puntualizó. Por su naturaleza, el DNU está vigente desde su publicación, desde la fecha en que lo disponga el decreto, y no tiene plazo de vigencia, salvo que el propio DNU lo establezca. Más o menos lo que quiso decir Barra es que el presidente va a seguir haciendo lo que se le la gana, y no nos extrañamos que un día se levante y en la locura que tiene decida, como ya lo dijo José Luis Esper, un personaje nefasto que prácticamente desafió a pelear al diputado Castañeto en un plenario de la comisión que él preside, haciéndose el canchero, porque está protegido ahí, mano a mano, no es tan canchero ni es tan guapo. Bueno, va a seguir gobernando como se le da la gana, y no nos extrañemos, decía, como dijo, esperar que un día se levante el desquiciado y decida cerrar el Congreso. Esper dijo por nueve meses. Yo creo que para siempre. Apareció Leila Yani, era kirchnerista, ¿no? Y parece que en función de mantener sus privilegios, es decir, el sueldo que tenía, rápidamente, como nosotros siempre decimos que decía Groucho Marx, cambió sus principios, porque ella tiene estos principios, pero si a usted no le gusta, tiene estos otros. La exfuncionaria de Capital Humano, recientemente incorporada a La Libertad Avanza, defendió la gestión de Petovelo. Una cara dura total. Leila Yani, exsubsecretaria legal del Ministerio de Capital Humano, que bien podría explicar por qué la echaron, afirmó hoy que no se pudrió ningún alimento en los galpones, bueno, eso dice ella, sin ningún tipo de prueba, en referencia a la polémica que se había originado en el reparto de los mismos. En ese aspecto, la exfuncionaria ratificó que el Ministerio nunca dejó de asistir a los sectores más vulnerables. Sí, sí, está bien, Yani, tenés razón. Usted no puede meterse en la política pública del Ejecutivo. Ah, no. O sea, vos vas a determinar qué puede y qué no puede hacer un juez. Mirá qué bien. Y aclaró que no se pudrió ningún alimento en los galpones. La cartera a cargo de Sandra Petovelo había sido denunciada meses atrás por Juan Grabois por no haber repartido alimentos en los comedores, lo que originó innumerables reclamos de las organizaciones sociales y una polémica que golpeó al oficialismo. Por su parte, Yani admitió que no fui militante kirchnerista, no fui parte de la gestión de Tolosa Paz, trabajé en el Estado y los cargos que tuve me los gané por mi laburo. Sí, claro, tenés razón, Yani. La verdad, das vergüenza ajena. Bueno, y como no podía ser de otra manera, apareció este muchacho, el gobernador de Tucumán, que llegó de la mano del peronismo a instalarse como mandatario en esa provincia y que ahora le soltó la mano porque, por supuesto, busca posicionarse y ser uno de los lamebotas más importantes que tiene el presidente de la nación, el desquiciado que nos gobierna. El gobernador de Tucumán hizo explícito su apoyo a Quintela, no sé por qué, porque él ya no pertenece más, debería ser expulsado del peronismo. Su pronunciamiento fue cuestionado por la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. El gobernador de Tucumán, Osvaldo Caldo, el traidor, respaldó a su par de La Rioja, Ricardo Quintela. Yo creo que le puso un salvavidas de plomo. ¿Qué quiere que le diga? No creo que Quintela esté muy contento con que Caldo, un traidor, haya salido a respaldar. Para las elecciones internas del PJ, al advertir que esa postulación representa una forma de ayudar al movimiento nacional justicialista. Quiero decir que no soy de la Cámpora ni kirchnerista. Por lo tanto, una forma de ayudar al movimiento nacional justicialista es trabajar con un colega gobernador como es Quintela, expresó Caldo en conferencia de prensa. El impulso del mandatario tucumano a la postulación del riojano no solo es discursivo, sino que el presidente del bloque justicialista de la legislatura de Tucumán, Roque Tobías Álvarez, integra la lista de Quintela como vicepresidente cuarto. No hay duda que nuestro espacio político y el PJ Distrito de Tucumán va a apoyar la lista de Roque Tobías Álvarez, enfatizó Caldo al tomar partido en la disputa entre Quintela y la expresidenta Cristina Kirchner. El espacio que conduce la expresidenta, Primero la Patria, le pidió ayer a la Junta Electoral, como lo habíamos dicho, que habilite la lista de Quintela para participar de los comicios internos previstos para el 17 de noviembre, a pesar de los numerosos incumplimientos al reglamento detectados en ese sector. Primera semifinal de la Copa Argentina. Ayer se cerró cuartos de final y hoy tenemos la primera semifinal, en este caso en el estadio de San Nicolás. Allí se presenta Huracán, una de las sensaciones en esta temporada de la Liga Profesional y también de la Copa Argentina. Va a enfrentar a la revelación Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 19 en el Estadio Único de San Nicolás, con arbitraje de Silvio Truco. Y allí el equipo de Frank Darío Kudelka buscará dar el salto a la final, a la soñada final, que no solamente le da un lugar a ganar la Copa Argentina, sino que también lo deposita en la próxima Copa Libertadores de América. El equipo de Kudelka, Huracán, con Galíndez, Souto, Pereira, Tobio y Carrizo, Benítez, Soñora, Echeverría y Fattori, Manzanti y Eric Ramírez. El sorprendente Central Córdoba de Santiago del Estero, de el gran Omar de Felipe, me pongo de pie, ex combatiente en el conflicto de Malvinas, gran entrenador y mejor persona. Ingolotti en el arco, Barrios, Abasia, Valdés y Meli, Segovia, Vázquez, Florentín y Benítez, Rodrigo Atencio, el jugador de Independiente que está a préstamo en el conjunto santiaguino, y Baraldo. Recordamos que de igualar en los 90 minutos, la definición llegará con los tiros desde el punto penal. ...8:11 en la Argentina, 18:1 la temperatura, 18:1 la sensación térmica, una humedad del 92%. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Bueno, si hay algún llamado de teléfono, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Buen día, señor de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Volvimos a la década de los 90, así empezaron con el ferrocarril. Y no van a poner un dólar para comprarlo, ¿eh? Lo van a pagar con bonos de la deuda, que deben estar a un 20%, y el gobierno se los va a tomar a valor nominal. Así empezó en los 90, hasta que dejen todo privatizado. Chao, sigo escuchando. Buen día, de Renzi, Augusto de Chingolo. Yo veo con preocupación que muchos compañeros se preocupan por si Cristina le dio o no le dio bola a Kicillof. Evidentemente hay una interna que se está jugando ahí, pero es una contradicción que poca importancia tiene con lo que pasa. A mí lo que me indignó es ver a los granaderos, a caballos criados por San Martín, rendirle pleitesía y cantarle las camelias y decirle feliz cumpleaños al engendro, este engendro sionista, vendepatria y cipallo, saludado por los granaderos a caballo criados por San Martín. Es una afrenta total, son espadas sin cabezas, no tienen noción del uniforme que visten esos miserables. Parecen disfrazados para el carnaval, una vergüenza absoluta, una ofensa al general San Martín. Hola Miguel, buen día equipo, buen día audiencia. Un oyente recién preguntaba quién era el tema que canta a los oligarcas, el tema es de Alberto Marino y precisamente se llama A los oligarcas, es un tema de Antonio Tormo, hecho la letra amoldada a los oligarcas y a la libertad que nos dio el general Perón y la dignidad. Gracias y un abrazo, Luis de Moreno. Buen día, compañero Miguel y equipo. Me pregunto, ¿viene a la Argentina, mejor dicho, regresa un escapado, Rodríguez Pepín Simón o Simón Rodríguez Pepín? Vaya a saber. Este individuo tiene amigos o compinches. ¿Quién pone dos millones y medio de dólares de caución por su libertad o para que regrese a la Argentina? ¿Será justicia? ¿Son los amigos de Macri? ¿Es Macri y compañía el que paga ese dinero? ¿Será justicia? Me vuelvo a repetir. Así da gusto tener amigos, ¿no? Un abrazo. Que tengan lindo fin de semana. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Sí. La mujer argentina en la sociedad, con la licenciada Pimpi Colombo. Un fugado que efectivamente para venir tiene que poner una caución muy grande y que inmediatamente se movieron para conseguírsela, ha sido el responsable de la fuga jurídica y legal del macrismo, el que le tapó todos los negociados que hizo el macrismo, y él mismo estaba involucrado en cosas muy extrañas, se profugó de la justicia argentina, se exilió en el Uruguay, y efectivamente ahora bajo caución vuelve al país. La verdad, para un prófugo no podría haber una caución. Tendrían que tener prisión, no caución. ¿Qué decís, Pimpi? Miguel Ángel, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Porque, escúchame, mucho contra la casta, mucho contra la casta, ¿no? Esto debería ser un... Pero bueno, mientras ellos van arreglando con Macri, es tremendo. Pero cada cosa que miras está peor en la Argentina. Felizmente ya empezaron a ver las reacciones necesarias para procurar que no tengamos que aguantar a este hombre que está absolutamente fuera de la capacidad de gobierno, carente de idoneidad para ser presidente y muy dañino para la Argentina. Miguel, te quiero compartir que el jueves pasado, el 17 de octubre, nosotros tuvimos un acto muy extraordinario ahí en la Plaza de Perón, e hicimos, y me tocó hacerlo a mí, te lo quiero compartir, un compromiso, un juramento de lealtad a la doctrina, que decía esto, mirá, como en aquel 17 de octubre, en que ellos pusieron sus patas en la fuente, nosotros hoy vamos a ir a la fuente de nuestra doctrina. con el fanatismo que nos legara Evita para sostener nuestro compromiso de servicio, sin el fundamentalismo de los necios. Venimos hoy en esta plaza a ratificar nuestra fidelidad, a jurar lealtad a la doctrina justicialista, la doctrina que nos enseña que no se trata de mí sino de nosotros, la doctrina que nos conduce a luchar por los que hoy están sufriendo la peor de las calamidades, nuestros mayores, nuestros jóvenes, nuestros trabajadores, nuestros niños, nuestras mujeres, nuestras familias, nuestros sindicatos, nuestras provincias, la patria toda. La doctrina que nos recuerda que la política es servicio al pueblo y a la patria. La doctrina que nos conduce a la gesta de reindustrializar la Argentina para que el trabajo vuelva a ser un derecho por la dignidad de nuestro pueblo, por la satisfacción de nuestra familia. La doctrina que nos ilumina en la militancia para la reconstrucción del movimiento peronista. La doctrina que nos guía como una estrella para construir la patria grande en la que el pueblo sea feliz. Por esa doctrina, compañeros, hoy reunidos frente a la imagen de General Perón, con el corazón ardiente de los militantes, les propuse esto. Por Evita y por Perón los invito a comprometernos de corazón entonando unas estrofas de la marcha Evita Capitana, y la cantamos con una changuita cantante, la Gina Campos, que es precioso como canta, y cantamos bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Eva Perón, tu corazón nos acompaña sin cesar, te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Pensamos que hacía falta que lo ratificáramos, que nos encontráramos, que fuera un hecho así, colectivo, y la verdad es que fue muy lindo, fue muy emotivo, y es una fuerza que tenemos que tener, ¿no es cierto?, para poder enfrentar esto. Yo te empecé a citar a vos para enfrentar este cachivache, ¿no?, para generar la alternativa. Por eso decimos que no puede haber especulación. No puede ser que por especular con que no, todavía yo no estoy muy fuerte y entonces no sé qué, te vengan a decir que a Milei se lo votó por 4 años. A Milei se lo votó por 4 años para que elimine privilegios y cuide los derechos de su pueblo, y está haciendo exactamente lo contrario. Está rodeándose dentro de su gobierno de todos los que han sido protagonistas de las peores maldades hechas para nuestro pueblo, ¿no? ¿Qué pasó que no me... ¿Qué pasa que Miguel Ángel no me interrumpe? Estoy escuchando. Pero qué bárbaro. Bueno, así que estuvo muy muy bueno, y nos pareció siempre muy importante poner el acento en que lo que necesitamos es que la Argentina vuelva a ser industrial, y por lo tanto que estemos bien alineados, bien ubicados internacionalmente, que podamos defender nuestra soberanía. Y la otra cosa que te digo, te iba a comentar el otro día, ¿a vos te parece el desastre de Ministerio de Relaciones Exteriores que tenemos? Entonces el otro día publiqué en un tuit, dije, ¿por qué pedir el juicio político solo para la Mondino? Sin duda no hay ninguna política de relaciones exteriores que sea solo responsabilidad del ministro. Eso claramente, directamente, una responsabilidad del presidente. Yo creo que ahí me han empezado a pedir juicio político, ¿no? Como tiene que ser. Pero yo creo que eso es una recontra causal. Ponerlo a Boris Johnson en el balcón, que el mapa que está en la Cancillería diga... Igual las 3/4 partes para un juicio político no están, así que por más que propongamos, claro, pero si vos no lo empezás a discutir, no va a estar nunca. Hay un sector de la panquequeada que un día dice una cosa, otro día otra. Lo que pasa es que si vos simplemente lo que se dice, te contestan es, no, bueno, pero no se puede, no están los votos, lo votaron por 4 años, eso, bueno, eso es una resignación que uno no puede pero 4 años ahora. ¿4 años para que enajene un país? No lo votaron. Exactamente, eso es lo que yo pienso. Entonces, yo te pregunto, ¿se puede pasar desapercibido en la política exterior la la genuflexión con el imperio británico que tiene este gobierno. No hablemos de que la... Pero no te olvides que no te olvides que el Cachivache dijo que admiraba a Margaret Thatcher y se inspiraba en Winston Churchill. ¿Qué puedes esperar? Por eso, ya, estamos de acuerdo. Ya eso te marcaba quién es este tipo. Ahora, que además en su acción de gobierno ratifique ese menosprecio y esa entrega, bueno... No, pero no solo eso, le ofreció el balcón a un ex primer ministro británico que dijo cuando era ministro, nunca le vamos a devolver a Malvinas que son ingleses. Claro, tal cual. Que además es lo que... Ellos se ocupan de su interés, ahora nosotros tenemos que ocuparnos de nuestro, de nuestra patria, decididamente. La sociedad eligió por 4 años, pero no por 4 años para que le ponga remate al país y entregue la soberanía nacional. Cuando eso está en juego, todo es lícito. Exactamente. Señora, lo saludo. Una cosa. Es que la democracia no es solamente votar cada 4 años, es construir lo que la patria necesita, es generar las condiciones de vida digna para tu pueblo. ¿Sabes qué? Además, esto es Argentina, acá no te pueden tratar como por un plato de comida es un problema. No es un problema por un plato de comida. Nosotros aquí somos un país que se sienta a la mesa, que come con cuchillo y tenedor, ha tenido históricamente acceso a comer carne, un trabajo que se ha dignificado con el peronismo, trabajadores que están plantados con compromiso con su trabajo, pero también con la dignidad humana, acepto, los empleadores. Acepto tu razonamiento y tu pensamiento, pero fíjate la fecha, que por ahí tiene fecha de vencimiento eso, ocurrió en otro tiempo, ¿no? ¿Qué cosa? Lo que me estás diciendo. No es fecha de vencimiento. Escúchame, Miguel, acá... Si nosotros no revertimos que en la Argentina, si la apuesta es al litio, al petróleo, a las exportaciones, ya no solo agropecuarias, sino también de minerales, de energía, si esa es la apuesta, sea que sean liberales o socialdemócratas, eso no hay esperanza para el pueblo argentino. Vamos a ser como otros países latinoamericanos que tienen la resignación de que un porcentaje de 30 o 40% personas de su pueblo estén siempre bajo la línea de pobreza, hay que tirarle unos pesos, hay que darle un plan, hay que poner ayudar un comedor. Bueno, vamos a hacer una cosa, cuando yo esté deprimido te llamo por teléfono y me levantás el ánimo, porque lo que acabas de decir ilusiona, pero en realidad mientras este cachivache sea presidente, Miguel, estamos muy lejos, ¿no? Ilusionate, Miguel, porque no sé yo si estamos tan lejos, porque hay mucho dolor y mucha irritación, así como decirte, subterránea no sería la palabra, pero tal vez no está en las redes ni en los... Por la duda, léete la profecía de Parravicini. ¿Qué tengo que leer? Las profecías claro, de Parravicini. Las profecías. Muy bien. Saludos, señora. Un beso grande. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 8 de la mañana, 27 minutos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Algunos dicen Henry, otros dicen Quique, pero él se llama Enrique. Quepa. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Carbone, ¿vos estás? Yo estoy siempre aquí. ¿Y qué me contás? Hola, te pierdo, no te escucho. ¿Qué me contás, digo? Te cuento que hoy cumpliría años don Rafael Santiago Otamendi, un mozo jinetazo de aquellos que nació el 24 de octubre del 43, en la localidad de Quehué, provincia de La Pampa, jinete y domador que se aquerenció en General Hacha, provincia de La Pampa, y su fama de jinete no tuvo igual. Era un hombre de coraje y destreza, y se lucía con su título de tricampeón en el Festival de Domi Folclore de Jesús María y un título de campeón internacional de jineteada. Su suerte de jinete domador se la jugó en cada enfrentamiento y la muerte lo sorprendió en un campo de jineteada domando un bagual. Hombre de a caballo, ejemplo de coraje y nobleza gaucha, don Santiago Rafael Otamendi en el recuerdo, y José Vulcano le canta El Domador. Postergamos un segundo el tema musical porque tenemos en línea Miguel, al dirigente de la Corriente Clasista y Combativa en Jujuy, el señor Santiago Zamora. Santiago, ¿cómo andamos? Buenos días, Miguel Ángel. Acá estamos, seguimos desde el año pasado con un proceso judicial ridículo, persecutorio, ¿no? Bueno, hoy va a haber una movida, ¿no?, en la Casa de Jujuy en Buenos Aires. Sí, los compañeros de allá de Buenos Aires están yendo hasta la Casa de Jujuy, no solamente la CCC, sino con otras organizaciones, a repudiar, ¿no?, el hecho de persecución. ¿Cuántos son los procesados? Mirá, de esta causa somos 20. Éramos 20, ahora somos 19. Recordémosle a todo que esto ocurrió durante la gestión de Morales, gobernador, ¿no? Sí. Y el proceso judicial sigue bajo las órdenes políticas, ¿no?, de Morales y del actual gobernador, Zahir. ¿Y la acusación que ustedes tienen cuál es? La acusación que nosotros tenemos es en resistencia a la autoridad, lesiones leves o lesiones contra personal policial, y en mi caso y de dos compañeros más, daños a la propiedad pública y propiedad privada. ¿Por qué entraron al Parlamento? Eso es lo que se nos acusa en general, sí, pero no hay, o sea, ni siquiera estuve cerca, yo por ejemplo, no hay pruebas de eso, y se nos acusa de eso, de que hemos entrado y hemos intentado incendiar la legislatura en forma de protesta contra la reforma constitucional que al final la terminaron aprobando, pero hasta el mismo vicegobernador de ese momento había salido a decirle que no había daños como decía la justicia, ¿no? Ahora, ¿cuál es la influencia actual de Morales sobre la justicia de Jujuy? Y Morales sigue siendo como es el poder económico, ¿no?, que también está totalmente vinculado al poder político, sigue teniendo el poder y la batuta. Después, más vale que siguen existiendo contradicciones con el actual gobernador, pero en la justicia sigue teniendo mucha influencia y no sé cuáles habrán sido los negocios. Bueno, sí sé cuál es el principal negocio. El principal negocio de la provincia ahora en este momento es cómo se distribuye la riqueza que deja el litio, ¿no? Y Morales, fíjense que hace poco inauguró una empresa de asesoramiento minero con la mujer, con un patrimonio de 2 millones de pesos, que eso se hace público cuando uno inicia una empresa de este tipo. Entonces, viene todo pegadito, sería. Viene la reforma constitucional, donde permite el saqueo de la tierra y el territorio, tierra para quitarle a los productores, qué sé yo, y en el territorio porque permite el tema de que las empresas accedan al territorio de las comunidades originarias, y después viene lo del RIGI, que complementa perfecto, por eso los diputados de Jujuy, incluida una de las diputadas de la oposición, ha votado a favor del RIGI, Y el tercer caso, la creación de esta empresa de asesoramiento de emprendimiento minero, ¿no? Y después el tema es que siempre conviven el tema del radicalismo y el PJ jujeño, una parte del PJ jujeño representado por Rivarola, ¿no?, que es parte de los negociados de la provincia de Jujuy. Rivarola es socio de Ledesma, es dueño de la salud en la provincia, de la salud privada en la provincia, junto al actual diputado de La Libertad Avanza, que es Quintar. Ellos son, Rivarola y Quintar, son los dueños de la salud privada. Sería una ¿Y los Blaquier qué tienen que ver? Y los Blaquier, por ejemplo, Ledesma, lo que tiene es, primero que sigue siendo una de las empresas más grandes de la provincia y del país, ¿no? Ellos son, se han convertido, por ejemplo, en la principal empresa de exportación de cítricos del país. Y Ledesma lo que tiene que ver es que tiene dominio en el poder económico y político. Lo que se decide en... lo principal es que el gerente o uno de los directivos de Ledesma es el presidente de la Cámara Empresaria de Jujuy, donde están todos los sectores mineros también. Nosotros no podemos separar en la provincia sin entender de que hay un poder económico que sigue gestando, es parte de... tienen acciones, no sé si conocen, pero acá la minería, lo que tiene a diferencia de otras provincias, que Exar y Sales de Jujuy, el Estado provincial es parte accionaria de eso. Entonces la extracción de mineral se queda con recursos mineros, no con recursos, con capital en realidad, debido a que es parte del extractivismo que se viene denunciando, ¿no? Y eso es lo que dirige la justicia, la política. No nos olvidemos que esta reforma se aprobó. ¿Dónde son los yacimientos? ¿De qué parte de Jujuy? ¿Cómo? Los yacimientos que están explotando, ¿de qué parte de Jujuy son? Son parte de la quebrada y Puna, sería de la Puna, de las Salinas Grandes. Ahí sacan el litio, ¿no? De ahí sacan el litio. Y después, ahora, bueno, con esto de Rigi y con otro, hay 16 cateos nuevos de mineral, de donde para hacer la batería de litio también se necesita no cobre. El litio son grandes extensiones de salinas, del cual de esas salinas se saca justamente el litio, que están codiciados en este momento. Hay explotaciones de chinos ahí, ¿no? Hay sí, hay de todo. Hay australiano, franco-canadiense, estadounidense, que ahora han accedido a empresas mineras que eran japonesas, hay chino, todo está. Porque es el oro del futuro, sería, ¿no? Es de fácil extracción. Y después ustedes tienen unas salinas impresionantes, ¿no? Claro. Junto con Bolivia y una parte de Salta son las más grandes. Mira, el litio en Argentina está distribuido entre Salta, Jujuy y Catamarca, ¿sí? Y a la vez Latinoamérica tiene Perú, Chile, Bolivia y Argentina. Esos son los tres, el triángulo sería el triángulo en América y el triángulo en Argentina. Lo que tiene esta extracción de salina, que es fácil extracción, sería porque se hace por evaporación, ocupa muy poco mano de obra y es altísimo el rendimiento en ganancia que tiene. Claro, son impactantes, ¿no? Porque son hectáreas y hectáreas de sal que el mismo sol de la Puna lo transforma en sal, se lleva el agua, queda la sal, y realmente es muy fácil la extracción, ¿no? Para que te dé una idea, Miguel Ángel, la ganancia que sacó en el 2023, cuando había una crisis económica en Argentina y todo, la extracción de litio en Argentina, que el 75% lo produce al carbonato de litio, lo produce Jujuy, fue de 22 mil millones de dólares, ¿entiendes? Entonces, y eso pagando un impuesto del 0,3%. ¿Qué es toda la regalía que recibe? Son las regalías que recibe la provincia y parte nación, y ahora con el RIGI no pagaría nada, ¿entendés? Porque, bueno, la ley minera era un desastre que se activó, sería, porque permitía de que si una empresa... el mineral declarado por la empresa era lo que pagaba de impuestos. Y si esa empresa además declaraba que utilizó maquinaria o compró maquinaria para la utilización de la extracción, ¿sí?, se le descontaba. Y es más, había provincias que terminaban pagando por esas declaraciones juradas a las empresas mineras. ¿Cuántas explotaciones de este momento funcionando hay? Mira, acá en Jujuy hay tres que están ya en producción de carbonato de litio. Una la manejan los chinos, ¿no? Una la manejan los chinos con los canadienses. Todo con participación, insisto, de Exar y de Sales de Jujuy, ¿sí? Pero el tema es que estamos yendo a 16. Bueno, yo quiero decirle a los oyentes que entrar a un lugar donde están los chinos no se le permite a nadie. Es como si fueran los dueños de la tierra. Exactamente. Bueno, y el tema es que... Tienen gente armada por ahí, eso, ¿no? Sí, no, en las Salinas todavía no, pero con el RIGI lo van a poder hacer. Porque al ser territorio nacional, ¿sí?, el tema de la montaña y todo eso, y de las comunidades, y al existir la ley, no me acuerdo el número ahora, 1626 creo que es, que permite el territorio, o que reconoce el territorio de las comunidades originarias, eso no estaba permitido. Ahora, con la aprobación del RIGI y la nueva constitución, las mismas empresas pueden tener su seguridad para defender, ¿no?, el territorio que ellos consideran de que es suyo ya. Bueno, aunque lo sigan procesando, aunque lo sigan metiendo preso, sigan luchando, porque la verdad es una lucha que tiene sentido, porque el atropello ha sido total. Yo quiero recordar que en Jujuy se reformó la constitución y el gobernador Morales era a su vez constituyente, es decir, se sentó para aprobar la reforma que él había propuesto, ¿no? Así es. Yo una cosita más. Nosotros estamos convencidos de que la lucha fue injusta, creo que lo volveríamos a hacer, pero bueno, en el tema de la causa judicial que se llevó a juicio, la verdad que es una payasada lo que hacen. Rechazaron a los abogados defensores, les rechazaron, por ejemplo, las pruebas que... Bueno, porque todavía sigue teniendo la influencia Morales en la justicia, y eso hay que denunciarlo públicamente. Hoy la marcha que gana Buenos Aires, que los que estén en Buenos Aires en la casa de Jujuy, le digan a la prensa lo que está pasando. Exactamente. Y necesitamos de la solidaridad y del acompañamiento a nivel nacional, porque es payasesco lo que hacen. Rechazan a testigos de la represión brutal, a Pérez Esquivel, por ejemplo, o a mí me quemaron el auto, ¿sí? Estoy acusado de quemar autos, o sea, ese es uno de los daños que se me acusa a mí, pero a mí me quemaron el auto, y cuando mi abogada defensora plantea de presentar como prueba eso, la quema de mi auto, ¿sí?, como parte de la represión brutal y de la infiltración que había en la marcha. Yo me acuerdo porque hicimos una nota en aquella época. Sí, le rechazan esa prueba. O sea, está totalmente viciada la causa, rechazan las pruebas de los abogados defensores, rechazan las informaciones. Traten de darle difusión a esto, que los que vienen a Buenos Aires hoy a protestar en la casa de Jujuy, también le expliquen a la prensa de qué se trata. Un saludo, sí, y quedamos a la orden. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Hasta luego. Una seda. Toma tropillas enteras, tal vez de pelos iguales, pero idea los baguales,

sádica fiesta. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Si hay algún llamado pendiente, lo escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Hola Miguel, equipo. Hola Carlos de Castelar. La verdad que es un asco lo he escuchado ayer sobre nuestras Islas Malvinas. Dan asco, ganas de vomitar. Son la antipatria con nombre y apellido. Mi respeto y mi homenaje a todos los combatientes de Malvinas y todos los que quedaron en el crucero General Belgrano. Viva la patria, viva Perón, viva nuestras Islas Malvinas y nuestros veteranos de guerra. Hola Miguel, Víctor de Fiorito. Con los dramas que tenemos, el problema que hay en el país, estos dos se están peleando por una candidatura, quién es presidente. ¿Te das cuenta vos? Esa tipa no sé para qué se mete. Cristina está en otra, eso no interesa nada a la gente. ¿Qué tiene que ser presidente? ¿De qué partido? Si ese no es peronista. Que hagan algo para la gente, que se la termine con candidatura. ¿Quién le importa la candidatura? No es increíble. Esta gente agarra el país y a los argentinos para la joda, ¿eh? Bueno. Buen día, Renzi, equipo. Bueno, volvemos a nuestro problema cíclico que vamos a vivir. Evidentemente vamos a vivir hasta que nos muramos todos, porque siempre se suceden estos temas económicos. Siempre sucede un Menem, siempre se sucede un Cavallo, un Martínez de O, un Milei en la economía del país. Bueno, soportar otra vez, soportar el yugo de estos ajustes. La verdad que ya uno lo cansa. Bueno, Santiago Rafael Castillo. Buen día, Renzi, Ángel de la Plata. Bueno, escuchando a esta mujer que te invita a opinar, que es una antigua peronista, bueno, me doy cuenta y se confirma que el peronismo gorila quedó en un estado de la adolescencia. No maduró, no evolucionó, quedó con el cuentito de Perón. Está bien lo de Perón, pero se quedaron en la adolescencia. Por eso te digo que así como Evita fue una patriota, Cristina es una patriota, porque con equivocaciones no, nunca traicionó como si lo hicieron los peronistas gorilas. Por eso estamos como estamos. Buen día, Miguel Ángel. Guillermo de Bursaco. El 9 de diciembre de 1824 se da la última batalla de la Guerra de la Independencia Sudamericana en Ayacucho. La última carga de los granaderos de San Martín, ya en ausencia de nuestro gran capitán, es comandada por el general británico William Miller. Así que, Augusto de Chingolo, la lista de traiciones en nuestra historia no comenzó esta semana, viene de larga data. Muchas gracias. Buen día, de Renzi. Habla José de Ramos. Escúcheme, el otro día, por internet, lo vi en el programa de Santiago Cuni. Al problema de Santiago Cunio fue usted. Yo no estoy de acuerdo en nada de la ideología suya, pero respeto por un tipo que lee. Golpista, escara pintada. Un tipo que rebajaba nafta, lo salvó de Vido. Un tipo que insulta a mujeres, como la insultó a Cristina llamándole barbaridad a muchas mujeres. Un impresentable. El pueblo de Parravicini, déjese de joder, de Renzi. ¿Qué mensaje da a los pibes? O a sus nietos. Por favor, viejo. ¿Qué les pasa, de Renzi? Buen día. Sí, el periodismo se lava el culo con la sociedad argentina, a la cual manipuló, más los muchachos de afuera, los trolls, más los muchachos peronistas, o la yegua incluida, y su interna de siempre, su interna mezclada con derecha, y se hacen los pelotudos. Y la yegua nunca dijo nada, dijo la pelotuda todavía. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Cuando el odio se apodera de las personas y la falta de control los lleva a no saberse expresar, hacen lo de Milei, insultan. Y entonces, cuando se pasa a ese nivel, es porque la razón está nublada, el pensamiento no funciona y no se puede hilvanar ideas. Último minuto, Carbone, nos vamos. Bueno, dos días que se conmemoran hoy. Muy feliz Día Internacional de las Bibliotecas a todos los bibliotecarios y muy feliz día a todos los diseñadores gráficos, que hoy que también se conmemora el Día del Diseñador Gráfico. Enrique. Bueno, me quiero ir sin dejar de destacar que mientras River está pensando en dar vuelta a la serie con Atlético Mineiro, ayer Botafogo resolvió la suya con Peñarol. En Brasil, la segunda semifinal de Copa Libertadores, le ganó 5-0 y va a ser uno de los participantes de la final de la Copa Libertadores 2024 que se va a disputar en el más monumental. Nos vamos. Mañana, Dios mediante, estaremos haciendo otra vez a las 6 de la mañana el primer programa interactivo de la radio. 9 de la mañana en la Argentina. Pásela bien. AM 650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM 650.